A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bien, vamos a empezar nuestra reunión. Ya podemos empezar a aprovechar el tiempo para estar estudiando la palabra del Señor. Y vamos a hoy continuar con nuestro estudio sobre bibliología, pero estamos haciendo la inspiración bíblica. Vamos a mirar un poco este tema tan importante, a la vez también tan cuestionado hoy en día por muchos así llamados teólogos y escritores, comentarios. Vamos a ver un poco la importancia que tiene para nuestra vida cristiana también el creer y saber sobre la inspiración bíblica. Vamos a aclarar algunos temas también que son importantes para que así de esta manera nosotros tengamos bien en claro qué es inspiración y qué no es inspiración, porque a veces nosotros todo es inspiración nomás y nos quedamos ahí, pero vamos a tratar en este estudio un poquito esos temas para que así podamos ser ayudados por el Señor en algo más en lo que relaciona a la Biblia, a su palabra. Vamos a orar. Voy a pedir al hermano si nos puede dirigir en una oración. Señor Padre Eterno, gracias Señor por este nuevo día que tú nos das y que estamos congregados acá para alabarte a ti, agradecerte en este día, que es tu día, Señor, que te damos gracias por todos los sacrificios que hiciste en la cruz. Y también, que tú estás en esta reunión, en esta mañana, Señor, y pongas tu palabra, el pastor que va a traer la palabra, y el devocional, todo, que tú estés en esta reunión. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Muy bien, nosotros la semana pasada comenzamos con una definición corta. Hoy vamos a seguir definiendo los asuntos en relación a inspiración bíblica y hemos tratado algunas cositas en el estudio anterior y hoy vamos a ampliar un poco estos conceptos para que entendamos bien. La inspiración bíblica es algo muy importante para el cristiano entender y captar por el hecho que si no cree en la inspiración de la Biblia, que es dada por Dios completamente de tapa a tapa, como diríamos mirando nuestro libro que usamos para leer y escudriñar la revelación especial de nuestro Dios. Si nosotros no creemos 100% en la inspiración bíblica, que cada palabra, cada letra, cada punto y coma de la Biblia es inspiración de Dios en el Espíritu Santo, entonces estamos en un gravísimo problema. Gravísimo problema, ¿por qué? Porque si vamos a empezar a dudar que esto es inspirado y esto no es inspirado, estamos entrando a un acercamiento a las Escrituras subjetivo. ¿Y qué queremos decir con eso de subjetivo? Es que nos estamos acercando a la Biblia a nuestra manera. Y no como dice Santiago allá en el capítulo 1 de su carta, cuando dice que nosotros debemos acercarnos a las Escrituras, a la palabra de Dios, con mansedumbre. Y mansedumbre se entiende en el sentido espiritual para el cristiano, la mansedumbre en el cristiano es la persona que acepta y se reconoce necesitada de la palabra de Dios porque es palabra de Dios. En ese contexto del pasaje de Santiago 1, debemos saber que cuando Santiago le dice ahí en el versículo 21 que nos debemos acercar con mansedumbre a la palabra implantada en nosotros, y esa frase implantada en nosotros es algo que tiene que estar acá adentro. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Dios debe ser parte natural ya de nuestra vida cristiana. Debe ser algo que tiene que estar ahí, afirmando y dándole base a nuestra vida espiritual desde lo más profundo de nuestra vida espiritual, que es el corazón, donde está el núcleo de todas nuestras emociones, pensamientos, todo eso. Ahí tiene que estar la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a dudar de la inspiración bíblica, estoy en una complicación grave, porque no puedo decir que la palabra de Dios está implantada en mí. Porque si yo me acerco con duda y con empezar a darle vueltas a las cosas, entonces quiere decir que yo tengo duda también de Dios mismo en su persona. No creo en su veracidad, no creo en su inmutabilidad y no creo realmente en su mensaje y en sus promesas. Eso es lo peor de todo. Y entonces, al dudar de la palabra de Dios, también dudo de quien me salvó. Dudo de Jesucristo, dudo de su obra, dudo de su santificación, de su salvación, de su gracia. De todo puedo dudar. Ya no hay nada firme, y como dice ese himno tan antiguo, ya la palabra de Dios no es ese firme cimiento en el cual me puedo estabilizar, estribar y asegurar que no voy a caer. En mi vida espiritual, en mi vida emocional, en mi vida cotidiana, en mi vida de iglesia, en todo lugar no me voy a caer. Si yo no creo que la palabra de Dios es inspirada, es un grave problema. Ahora vamos a ver algunas cosas también que son importantes, como vimos la semana pasada, así medio a rapidito, porque estábamos en otro tema un poco en relación a la inspiración, y debemos saber esto. Es cierto, hablando un poco más en forma técnica acá, es cierto que la palabra de Dios es inspirada ¿en dónde? ¿Y en qué idiomas? Esto es un punto a aclarar importante porque va a venir alguno y le va a decir, no, ¿pero qué? Dios no hablaba castellano, Dios no hablaba brasilero, no hablaba alemán, no hablaba inglés cuando inspiró su palabra. ¿En qué idioma inspiró Dios su palabra? La palabra de Dios ha sido inspirada en tres idiomas en las Escrituras. O sea, son los tres idiomas que Dios usó para inspirar su palabra: hebreo, arameo, algunas partes en el Antiguo Testamento. Hablamos del libro de Esdras, libro de Nehemías y libro de Daniel. Son los libros en que aparecen fragmentos, en algunos incluso bastante largos, como el libro de Daniel, en arameo, por una cuestión que en el tiempo que justamente se inspira esa parte de las Escrituras, a Esdras, Nehemías y a Daniel, estaba imperando la tierra, o sea, como imperio estaba Persia o los medos persas. Entonces el idioma oficial de esos imperios era el arameo, era el que se utilizaba principalmente, y vamos a ver que justamente son los momentos en que se hablan con el rey, se hacen todos los documentos y cartas que se habían dado, tratados para que, por ejemplo, Esdras o Nehemías puedan ir cruzando los diferentes países por la orden del rey. Todo eso está en arameo y Dios permite o hace que su inspiración quede en ese idioma. Estamos hablando del arameo. Después, en el, obviamente, todo el Nuevo Testamento está inspirado en griego koiné y clásico. Clásico es el, lo que diríamos hoy, un castellano formal, el idioma formal. En esos tres idiomas, Dios inspiró la palabra de Dios. Ya podemos ver, si queremos ir mucho más atrás, cuál sería el idioma de Dios oficial o no, pero eso será en otro momento. Pero estos tres idiomas que marcaron el pensamiento de la cultura antigua fueron los que Dios usó para inspirar su palabra. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces nosotros que no leemos hebreo, no leemos griego y menos arameo? Menos todavía somos. El hebreo y griego por ahí lo vamos a estudiar, pero el arameo ya somos, tendríamos que darnos otros años de estudio más. Las traducciones que usamos nosotros no son inspiración bíblica, son traducciones de la inspiración de la palabra de Dios. Como aclaramos también la semana pasada, hoy no tenemos el escrito, no tenemos todavía ya quizás lo que inspiró Dios exactamente a Jeremías, Isaías, Ezequiel, Nahum, Habacuc y todos los profetas y escritores también del Antiguo Testamento. Tampoco tenemos lo que le inspiró a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Pablo y Pedro y todos los otros apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. Esas cartas originales, hay que hacer honor a la realidad, en este caso, no están más. pero han quedado las copias de esos originales que Dios inspiró a esos escritores bíblicos. No me gusta usar mucho la palabra autor, sino escritor más que todo, pero a esos escritores bíblicos quedaron. Nosotros, ¿qué tenemos en una buena traducción de la Biblia? Tenemos la traducción de la inspiración de la palabra de Dios. La primera traducción de la Biblia, o sea, de las Escrituras, por lo menos la del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, se hace más o menos allá por el año 250 a.C., y estamos hablando de la Septuaginta. La Septuaginta fue traducida en 70 días y por 70 traductores. Por eso se llama la Biblia de los 70 o Septuaginta. Se le llama de esa manera porque 70, en 70 días y por 70 hombres fue traducida al griego todo el Antiguo Testamento. Si ustedes miran y hacen un poco de exégesis bíblica, van a ver que Jesús en muchas de sus expresiones no cita la escritura hebrea. Cita la escritura de la Septuaginta. Ahora, con que Jesús haya citado la Septuaginta, una traducción del original hebreo, no quiere decir que Jesús dijo que la Septuaginta es inspirada, porque muchos la tratan así. Muchos dicen, no, si Jesús citó la Septuaginta, entonces eso es inspirada de Dios. No, la Septuaginta es una traducción de la inspiración original en hebreo y arameo. Esto es importante que entendamos. Es cierto, con esto no quiere decir... Ahora, aclarado esto, no quiere decir que porque yo estoy leyendo, nuestro caso, español, no es la palabra de Dios. Aquí entra otra doctrina muy importante. Estamos hablando de revelación, hablamos de inspiración, y ahora hablamos de la otra doctrina que es muy importante, la preservación de la palabra de Dios. Personalmente creo, no sé si ustedes me acompañan en este creer, eso es a cada persona lo tendrá en cuenta o no, personalmente creo que Dios preservó su mensaje también en las traducciones sanas y correctas de la palabra de Dios. Aclaro esto de sanas y correctas porque hoy hay muchos tipos de traducciones, pero en una traducción literal y objetiva, o sea, en una traducción así como dice el texto hebreo, griego y arameo, nosotros podemos decir tenemos preservado el mensaje y la palabra de Dios. No tengo el original, yo no leo hebreo, por lo menos yo, y creo que ninguno de los que estamos acá tenemos esa gracia de leer el hebreo y el griego, pero tenemos por la gracia de Dios la inspiración de la palabra de Dios traducida, en nuestro caso, al español o al castellano, como ustedes quieran usar. Muchos en Norteamérica, en Inglaterra y en los países donde se habla inglés tienen la preservada la inspiración de Dios en el idioma inglés, y así los alemanes, los franceses y en los idiomas que se haya traducido, incluso en el árabe, aunque los árabes no quieren saber nada de la Biblia, pero la tienen en su idioma también traducida. Y muchos cristianos árabes, aunque hoy son perseguidos, son torturados, su fe en Cristo, pero tienen su Biblia en árabe y ahí están. A todos Dios le ha provisto la posibilidad de que se puedan nutrir, y entonces cuando leemos justamente el versículo capítulo 3 de 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aunque yo no pueda leer el idioma en el que se inspiró, yo debo saber que aunque tengo una Biblia en español, es la traducción de la inspiración de Dios y debe ser para mí palabra de Dios. Porque este es el argumento que usan muchos. No, si usted no lee las escrituras, no lee los originales, todo, usted todavía no sabe realmente lo que Dios quiere en su totalidad. Sí, usted puede saber. Puede hacer una exégesis. Si a usted le gusta estudiar mucho, haga una exégesis más profunda y puede lograr descubrir muchas cosas. Pero le voy a decir algo. En las traducciones de la inspiración de Dios, nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos para ser buenos hijos de Dios. Todo. No interesa quién diga lo que quiera decir, quién quiera ponerle duda en su cabeza, quién quiera decir, nosotros podemos encontrar esta inspiración. Ahora, ¿qué es el acto de inspiración? Vayamos a la palabra misma de la inspiración. ¿En qué entendemos por esta lo que es una definición? Ustedes si tienen el bosquejo, si traen ahí, tienen la primera parte, en el punto A dice, nuestras definiciones están basadas en 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:21. Veamos las definiciones de inspiración, una enseñanza y mensaje que Dios ha impartido a su pueblo por medio de sus escritores, donde comunica su completo e íntimo pensamiento, pero sin destruir ni anular la propia individualidad del escritor. Bueno, ¿qué entendemos por esto? Hay que saber una cosa. Así como vemos ahí en 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:21, que ya lo vamos a leer en unos momentos, nosotros debemos saber que la inspiración ha sido, ya dijimos, los idiomas, y ahora también ha sido a quienes principalmente. ¿De dónde vienen casi todos los escritores de la inspiración bíblica? ¿De qué país? Casi todos, no todos, de Israel. Todos, sin excepción. Los que han recibido la inspiración, a excepción de Lucas, todos los otros son israelitas, de diferentes tribus, de diferentes pueblos y lugares de Israel, pero todos son israelitas, de diferentes clases sociales, de diferentes capacidades intelectuales, es cierto, pero todos tienen una cultura y tenían una vida espiritual que vivir en conjunto como nación y son israelitas. Repito, a excepción de Lucas, todos son israelita. No digo judíos porque no se tiene que decir judíos. Judíos son solo los de la tribu de Judá. Todos son israelitas. Recuerden que, por ejemplo, Pablo, que escribe gran parte del Nuevo Testamento, ¿de dónde era? ¿Se acuerdan de qué tribu era Pablo? Ya lo hemos tratado algunas veces y parece que ya se olvidaron. Dice, yo soy israelita de la tribu de Benjamín. De Benjamín. Él era un benjaminita, no era judío. Y no todos los escritores incluso de los evangelios eran todos judíos. Eran algunos. Mateo, por ejemplo, tenía por sobrenombre Leví, porque era un levita. Él no era de la tribu de Judá. Él era un levita. Y ahí tenemos el primer evangelio en nuestra Biblia. Está escrito o fue inspirado por parte de Dios para escribir ese evangelio, pero es de la tribu de Leví, de una tribu sacerdotal. Vemos a otros también escritores y podemos darnos cuenta que no todos eran. Santiago, por ejemplo, sí, era judío, era de la tribu de Judá, era el medio hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo, igual que Judas, la carta que tenemos casi al final de la Biblia, era el otro hermano, uno de los menores, en la carne de medio hermano de nuestro Señor Jesús, y ellos escribieron, eran de la tribu de Judá, pero todos los otros, algunos no sabemos y otros podemos ir descubriendo por sus cartas y por los escritos que nos aparecen en el Nuevo Testamento. Pero todos ellos fueron inspirados para hacer justamente darnos lo que hoy podemos tener, la palabra de Dios. Escribieron sin ser violentadas sus culturas, sus pensamientos y su personalidad. Porque muchos creen, como veíamos la semana pasada, muchos piensan que Dios, cuando le inspiraba a alguien, le anodadaba a la persona, o sea, le vaciaba, le dejaba totalmente mente en blanco, y el otro, como esclavo y así como medio hipnotizado, iba escribiendo y haciendo todo. La inspiración tiene la indicación de que Dios iba dictando a la persona e iba escribiendo, el escritor bíblico iba escribiendo y dando o poniendo lo que Dios le iba revelando en ese momento, inspirando, iba escribiendo, pero sin perder su conciencia. Vemos muchos casos en la Biblia, mientras Dios le está revelando un mensaje, por ejemplo, a un profeta, el profeta le comienza a hablar a Dios. Cuando Dios va a empezar a destruir a Jerusalén, Ezequiel comienza a ver la visión de fuego y de voracidad que va a atacar a Jerusalén y dice, Señor, no. Porque no va a poder. Ezequiel estaba en plena visión, estaba en el espíritu, dice la Biblia, y estaba en plena visión y le dice, no, por favor, Señor, si no, no quedará nadie, no quedará ni un remanente de tu pueblo. Y Dios dice, no, no haré así, entonces lo haré así. Y ahí está, hay un diálogo entre el escritor y Dios. Se está dando una charla, un diálogo ahí donde uno le dice, pero no, esto va a ser difícil. Lean el libro de Habacuc. El libro de Habacuc Habacuc le dice a Dios, pero esto no, estos son muy malvados y demás cosas, y hasta le discute. No sé si le discute, pero por lo menos le dice, Señor, pero ¿te parece? Venían los ninivitas, iban a venir los asirios a destruir toda la zona del norte, Y ahí estaba Habacuc dialogando un poco. Y después ustedes van a ver que el libro de Habacuc, que normalmente en las Biblias, en la 1960, está como en forma poética porque hay un diálogo. Habacuc le dice algo a Dios y Dios le contesta a Habacuc. ¿Se dan cuenta cómo funciona la cosa? La inspiración bíblica, recuerden, no es un anonadamiento del escritor, un blanqueamiento de mente, y el escritor ahí tiene que escribir así a rajatabla como dice Dios y chao. No dice así, no habla. Es más, ustedes miren los escritos de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, y van a ver que cuando Moisés escribe, justamente escribe y muchas veces hace ciertos diálogos con Dios. Hace ciertas cosas. Ahí nos damos cuenta que el mensaje de Dios no es un mensaje sencillamente autoritario sobre el escritor y que escriba. Sí tiene autoridad, pero no es autoritario. Entiendan la diferencia. Cuando Dios inspira a sus escritores, a los que él, a esos, como dice ahí en 2 Pedro, a esos santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, Dios los inspira, pero sin quitarles su personalidad y su cultura y su forma de pensar. A cada uno inspiró la palabra de Dios en forma, incluso respetando su aspecto cultural. Ustedes van a ver que el libro, por ejemplo, de Amós no es lo mismo que el libro de Isaías en su forma de escribir y en su forma de expresarse. Vamos a ver que Amós es muy campestre, muy campesino en su forma de hablar, en su forma de decir las cosas. Vamos a ver mucho aspecto ilustrativo en el libro de Amós. En cambio, en el libro de Isaías vemos mucha intelectualidad, mucho aspecto sacerdotal, y vamos a ver mucho más dificultades a veces en lo intelectual para comprender el libro de Isaías. Porque Isaías era de una línea sacerdotal y estaba acostumbrado a lo que era el templo y a lo que era la vida culta de Israel. Tenía totalmente otra manera de ser. Ezequiel lo mismo y Jeremías lo mismo. Uno ve en los mismos libros de la Biblia, aunque no se contradicen entre ellos, vamos a ver justamente que en todos estos libros nosotros podemos ver las diferencias, pero todos ellos se apoyan uno a los otros en el mensaje. Y esto habíamos visto la semana pasada. ¿Qué es lo que me hace ver que la Biblia es un libro inspirado por Dios? ¿Qué es la prueba de la inspiración más grande que tenemos nosotros, que la Biblia es un libro inspirado? A ver, la semana pasada preguntamos lo mismo y parece que ya se olvidaron que había que responder. A ver, ¿se acuerdan? Una sola palabra es la respuesta. Dice el hermano, el cumplimiento de las profecías. En parte sí, pero hay algo más fuerte todavía que tiene justamente lo que nos da la capacidad de decir esto es inspiración bíblica, y es la unidad de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo verdadero estudiante de la Biblia, todo aquel que, como dijimos al principio, se acerca con mansedumbre a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la Biblia no tiene contradicción, hablando en una interpretación correcta. Se llama una interpretación literal, gramática, histórica. Cuando nosotros hacemos una interpretación, una hermenéutica correcta en la Biblia, nosotros vamos a sí o sí descubrir, más que contradicciones, complementos y tesoros increíbles entre un pasaje que puede estar miles de años atrás escrito con uno que quizás mucho más cercano a nosotros pueda estar escrito. Me refiero, por ejemplo, al Nuevo Testamento. Le voy a dar un ejemplo bíblico en esto, algo que ustedes en la Biblia mismo van a descubrir. Si usted quiere estudiar el libro de Apocalipsis, para los que le gusta estudiar mucho, ¿sabe cuál es el libro que debe tener muy en cuenta en el Antiguo Testamento para estudiar ese libro? Daniel. Y hay otro más. Ténganlo en cuenta. Acuérdense de ese libro también. Zacarías. Zacarías es el libro el que es más difícil de entender en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es corto. No tiene capítulos muy largos. Tiene 14 capítulos. Pero usted lee Zacarías y no le entiende un queso. Si usted no leyó una y otra vez y otra vez y otra vez, es uno de los libros más complicados en el Antiguo Testamento para estudiarlo. Pero a la vez es un libro muy revelador y se necesita de Apocalipsis para poder empezar a entender ese libro. Y estamos hablando de Daniel, un libro que se escribe estimativamente unos 700 años antes que Apocalipsis, y Zacarías se escribe unos 500 años antes que Apocalipsis. Y sí o sí, los tres se interactúan para poder hacer una interpretación adecuada. Sin esto, juntarlos a los tres, es muy difícil captar y entender lo que quiere decir Dios. ¿Y sabe qué? Le voy a decir otra cosa. Otro libro que usted tiene que también tener muy en cuenta para estudiar el libro de Apocalipsis, también es Génesis. Que estamos hablando de un libro que está más o menos unos 1500 años antes escrito que el libro de Apocalipsis. Porque para que usted estudie el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, tiene que tener en cuenta los dos primeros capítulos de Génesis. ¿Se da cuenta cómo de un extremo al otro usted tiene que tener muy en cuenta para captar bien los dos últimos capítulos de Apocalipsis? ¿Nos damos cuenta la unidad, el congenio que hay en las Escrituras y cómo uno al otro se va complementando y nos va dando una verdad profunda e interesante y completa para nuestra vida y nuestro pensamiento, para que entendamos realmente el pensamiento eterno de nuestro Creador, de nuestro Dios? Esto es justamente lo que me hace ver que la inspiración de Dios es algo real. Vamos a ver otras definiciones que nos van a ayudar un poco en el tema de la inspiración. Una de ellas dice, es la actividad por la cual Dios de tal manera influye en los autores humanos o en los escritores humanos que estos, usando sus facultades específicas y sus distintas personalidades, compusieron y refirieron sin error en las palabras del original la revelación de Dios al hombre. Otro aspecto muy importante de la inspiración es que todo lo que se escribió originalmente por parte de estos escritores que Dios escogió, estos santos hombres que Dios escogió, hay que saber también que no ha sido hecho con error ni falencia, o sea, ni falla. No hay errores. Yo eso debo también entender en el tema de las Escrituras y en la inspiración, que para mí la Biblia es inerrante y es infalible. O sea, no tiene falla, no puede fallar. Cuando me voy a acercar, como dice Santiago, con mansedumbre a la palabra implantada en nuestros corazones, me voy a acercar sabiendo que voy a leer un libro de total, plena y podemos agregar 100% confianza. No debo tener ningún ápice de duda para leer. Y más si tuviera la gracia de Dios de entender los idiomas originales, mejor aún todavía me debo acercar a este libro de esa manera. Siempre le digo a algunos estudiantes, a veces me tocó hablar con estudiantes bíblicos o en seminarios, y siempre le digo, si vas a estudiar la Biblia, si van a querer estudiar verdaderamente, nunca duden. Aunque hayan pasajes que no capten y no comprendan en el primer momento o les parezca que haya contradicción, no den una declaración precipitada. Estudiemos la Biblia. Encontremos y oremos mucho a Dios, por sobre todo, para que nos vaya mostrando e iluminando, porque esta es otra doctrina muy cercana a la inspiración bíblica. Necesitamos, sí o sí, de la iluminación del mismo que inspiró las Escrituras. Nosotros necesitamos su iluminación para entender lo que él mismo inspiró. Recuerden que en la Biblia, en la inspiración bíblica, en las Escrituras, nosotros encontramos el pensamiento de ¿quién? De Dios, solo de él. Y si encontramos el pensamiento de Dios, ¿quién nos puede ayudar a entender su propio pensamiento? Dios mismo. No podemos depender de nuestro raciocinio e intelecto solo para entender las Escrituras. Fíjense, vamos a un pasaje que por ahí no sé si tiene mucho que ver, pero que nos puede dar una manito para saber cuán profundo también es la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a ver quiénes son los que pueden interpretar y entender las Escrituras, por lo menos lo que Pablo le hace ver aquí a los corintios. Vamos a ver el versículo 6 hasta el versículo 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No sé si captan lo que queremos decir con esto. Pablo le hace ver, sin embargo hablamos, le dice a los corintios, sin embargo hablamos sabiduría, dice, entre perfectos y sabiduría, ¿no de qué? No de aquí. No es de este mundo, hermanos. No es de los grandes cancheros en la intelectualidad de esta tierra. Dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hay algo que tenemos que entender, la palabra de Dios es eterna porque es eterno su autor, uno solo. Hay un solo autor y hay un poco más de 40 escritores de esa autoría, eso sí. Dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué sería antes de los siglos? Antes que aparezca la primera inspiración de Dios, en el principio creó Dios. Antes de esas primeras palabras de inspiración de Dios, ya estaba predestinada la sabiduría de Dios que se iba a expresar por escrito, primero por voz audible, por señales, milagros y la revelación misma de Jesucristo, pero también por escrito, y se iba a revelar, se iba a inspirar a nosotros una sabiduría que no es de este siglo. Por eso, si no es de este siglo, si no es de aquí la palabra de Dios, entonces necesitamos a alguien que también está cercano a Dios o que es Dios mismo también para que sea revelada para nosotros. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Recuerden que esos príncipes de los que están hablando acá no son los príncipes los que gobiernan las naciones, los pueblos y demás. Está hablando de los israelitas, de los que pertenecían al Sanedrín, que en vez de tener en cuenta las profecías, gritaron, como vimos ayer en el mensaje, cuando el hermano predicaba, como vimos, gritaban, crucifícale. Y vemos eso en Mateo 27, vemos ahí en Marcos 15, también estamos viendo todo eso en Lucas 22 y 23, crucifícale, crucifícalo, fuera con este, danos a Barrabás. Ahí estaban los príncipes de este mundo, porque ¿a quién se les dio originalmente la palabra de Dios antes que llegue el nuevo pacto? Se le dio a los israelitas, no se le dio a las naciones. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Dice Pablo allá en Romanos capítulo 3, versículo 2, en que a ellos se les confió la palabra de Dios, no a los asirios, babilonios, a los palestinos o lo que sean, los filisteos ahí y demás cosas, a los árabes, se le confió a los israelitas. Se les dio a ellos la posibilidad que proclamen la palabra de Dios y en vez de proclamar, mataron al que era el autor de la vida, dice también Pablo. Pedro, en su mensaje, al autor de la vida habían matado. También le dieron muerte al que era la revelación expresa y en persona de la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado por los padres y los profetas en muchas maneras, dice el autor a los hebreos, hoy, verbo pasado ahora, nos ha hablado por medio de su Hijo. Como dijimos la semana pasada, todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento es palabra de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué se necesitó seguir inspirando a los escritores del Nuevo Testamento? Porque ellos también tenían que seguir escribiendo lo que Jesús les dijo en Juan 16. Ahora no podéis sobrellevar. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, Santiago, Judas, Juan, Marcos, Mateo, Lucas, todo es eso que no podían sobrellevar en ese momento esos 11 discípulos que estaban con Jesús ahí escuchando sus últimas enseñanzas camino al huerto. Entonces eso fue necesario seguir inspirando justamente las escrituras, esa sabiduría que venía de lo celestial. Iban a necesitar una asistencia especial otra vez para poder terminar de dar el mensaje de Cristo. Por eso dice que el fundamento de la iglesia, ¿dónde está? Está en Jesucristo, en la doctrina de ¿quiénes? De los profetas y los apóstoles. Ahí está el fundamento de la iglesia. Nosotros debemos saber que esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, aquellos que le aman. Solo la persona que ama al Señor, que verdaderamente se ha entregado en corazón, alma, espíritu y todo lo que es, toda su persona y voluntad la ha entregado al Señor, va a ser capaz de ser iluminada a tal punto para entender con claridad la palabra de Dios. El que no le ama, el que no tiene respeto a Dios, y aunque sea hijo de Dios, aunque sea cristiano, nunca conocerá las profundidades y los tesoros de la palabra de Dios hasta el día que humille su corazón y con mansedumbre se acerque a la palabra implantada. No va a lograrlo. Fíjense lo que Pablo le dice a los romanos. Retrocedamos un poquito. La carta más atrás de Corintio está ahí en Romanos 11. Termina todo lo que él habla de Israel. Está hablando todo como cuál es el nexo entre Israel, la iglesia, cuál es el plan de Dios para la iglesia y para Israel. Y termina todo ese pasaje que es bastante profundo, bastante enmarañado para ir captando toda su enseñanza completa. Versículo 33 al 36. Conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él, para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué son incomprensibles? ¿Cuál es la razón? Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le sea pagado? ¿Quién entiende la mente del Señor? Bueno, ahora sí vuelvan otra vez a 1 Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló. Eso incomprensible, eso difícil, eso que no entendemos de su pensamiento, de su mente, nos inspiró a través de las Escrituras, nos dio, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué? Todo lo escudriña, aún lo profundo ¿de quién? De Dios. ¿Por qué necesito el Espíritu? ¿Por qué necesito su iluminación? Porque lo incomprensible, lo incompatible para mi mente finita, para comprender a una mente infinita, solamente ese nexo de comprensión me la va a dar el Espíritu Santo. Nadie más. Y el Espíritu Santo ni siquiera le va a dar un ápice de iluminación si no, usted no está en el temor de Dios y no está en amor para con su Dios. Dios da su revelación, comienza a manifestar sus secretos, eso incomprensible, así nomás a un raciocinio humano, empieza a revelarlo, pero cuando ese hombre o mujer, hijo de él, hija de él, empieza a amarlo de todo su corazón, le teme y guarda sus pensamientos y sus mandamientos. Acuérdense lo que dice allá por Isaías 55, ¿se acuerdan? Versículos 7 en adelante, pero dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. No me puedo acercar a Dios con mi mente carburadora, intentar con mi intelecto y con mi raciocinio tratar de entender la palabra de Dios. No lo puedo hacer. Tengo que acercarme en mucha oración rogando a Dios que Él me muestre su camino, su iluminación, su pensamiento y su revelación. ¿Para qué y por qué inspiró esto en las Escrituras? Si no, no voy a entender. ¿Se dan cuenta? Inspiración, preservación, iluminación. Estos tres elementos son necesarios, indispensables para captar el pensamiento y la revelación de Dios. Necesito todo esto para poder captar, si no, no voy a poder hacerlo. Vamos a ver también otras definiciones más, como ir concluyendo esta parte de inspiración. Por la inspiración de las Escrituras, se quiere decir que los escritores fueron investidos del poder y controlados de una manera tal por el Espíritu Santo en la producción de estas que se les dieron autoridad divina e infalible. ¿Por qué los escritores escribieron algo que es con autoridad? ¿Por qué yo tengo que leer como autoridad para mi vida lo que escribió Pablo? Lo que escribió Mateo. Lo que escribió Jeremías, Ezequiel, Moisés, los primeros 5 libros. ¿Por qué debo tomarlo como autoridad? Porque lo que escribió Pablo, lo que escribió Judas, lo que escribió Pedro y etcétera, etcétera, todos ellos escribieron por inspiración divina. Por eso respeto sus escritos, no por ellos mismos, no porque Pablo, wow, era un gran intelectual, no porque Pedro fue el escogido por Jesús para ser el líder de los discípulos, o no era así, primer papa, dicen. Pedro le respeto porque fue considerado en la historia, entre comillas, cristiana, el primer papa. No, yo no respeto los escritos de Pedro, de Pablo, de Santiago. Santiago, vamos a decir, no, este es importante porque este fue el que le puso el punto final al conflicto en Jerusalén, en el concilio ahí, en el capítulo 15 de Hechos. Él dio sus palabras y todo fue palabra santa y la iglesia tuvo que respetar. Santiago es mejor. Pedro no era presidente, Santiago sí. No, yo no respeto a Santiago, a Pedro o a Pablo porque me gusta más cómo escriben, porque ahí están estos también. Están los teólogos como Marción, segundo siglo, allá por el año 140 después de Cristo. Marción dice, Lucas queda. Los escritos de Pablo, a excepción de Filemón, no. Todos esos quedan. Pedro, Apocalipsis, todos los escritos de Juan, chao. Eso no queda nada. Entonces se hizo su Nuevo Testamento a su manera. No, hermanos, así no se estudia la Biblia. Yo creo en los escritos de ellos. Respeto y me someto a la autoridad de sus escritos porque es inspiración divina. Porque es la palabra de Dios inspirada a través de los escritos de Pablo. ¿Y por qué me someto a las escrituras y no a las revelaciones por ahí? Hoy nos escucha a veces, ¿no? Dios me reveló. Dios me dijo. Dios en un sueño me habló. Dios en una visión, se apareció Jesús en una visión una vez. Hermano, yo le vi a Jesús. Pero cuidado, porque la Biblia también dice que Satanás se viste como qué. No, dice como con cuernos y cola de flecha y el tridente y viene todo olor a humo, así olor a ceniza del infierno, ahí llegando a su presencia. Dice que él se viste como ángel de luz. Capaz que como la persona cree que Jesús es medio rubio, se le apareció rubio, con ojos celestes, así bien a lo, como decía Hitler, ¿no? Muy ario era el Jesús, muy así blanquito, ojos bien azules, hermosos, una voz así suave. Te amo, hijo mío, hija mía. Y entonces la persona dice, le vi a Jesús, cuidado. No busquen. El mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, nunca lo busquen fuera de ¿dónde? De la Escritura. ¿Para qué Dios se iba a tomar siglos de la historia humana para inspirar las Escrituras si había sido que Dios igual me puede seguir hablando? ¿No suena medio tarado? Que yo le vea a Dios tratando de estar inspirando, usando a hombres. Algunos eran bastante retobados con todo eso. Igual los usó. Jonás era uno, un ejemplo muy claro en la Biblia. Que le dice, mucho me enojo, Señor. Sacaste ese pedazo de zapallo, planta que tenía arriba y ahora me estoy muriendo acá. Mejor me es la muerte que la vida. Mátame ya. Pero él tuvo que escribir. Tuvo que hacer la parte de la revelación. ¿Por qué Dios tuvo que estar aguantando a algunos retobados de sus propios hombres que los llamó santos? Ahora después vemos por qué eran santos. Los llamó santos. ¿Por qué Dios se esforzó en darnos la revelación por escrito si ahora había sido que Dios me habla también? Igual me dice, me ha dado la visión, Dios me ha dado el apostolado, me ha dado el ungimiento, solo yo puedo hablar la palabra de Dios, dicen algunos. Hermanos, la escritura ha sido trazada por Dios, inspirada por Dios, para que sea la autoridad de mi vida y práctica y de toda la iglesia completa de Cristo, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando Dios le habló de la vida eterna a los maestros de Israel, ¿a dónde los refirió? Juan 5:39, ¿se acuerdan? Escudriñad que las escrituras, porque en ellas creéis tener la vida eterna, y ellas, las escrituras, hablan de mí. Si yo no me remito a lo escrito, me puedo estar remitiendo a algo peligroso, a algo dudoso, y a algo que me puede llevar a una desdicha espiritual y a un cristianismo totalmente incompleto. Ustedes saben que hoy, por ejemplo, yo sé que algunos por ahí son un poco internautas y se van acá a este predicador en internet, al otro predicador. ¿Ustedes saben lo que está pasando hoy en internet? Me refiero a los que se le llaman predicadores buenos, comillas acá. Hablan mucho de la Biblia, fundamentan muchas cosas en la Biblia, dicen esto en la Biblia y aquello. ¿Pero saben cuál es el problema de muchos predicadores hoy? Sean en internet o no en internet, que no están tampoco en internet, se están fiando no de la palabra de Dios, no de lo escrito en las sagradas escrituras. Se están fundamentando en el teólogo tal, en el escritor tal, en el padre tal, en el monje tal, en el teólogo de tal era y de tal época. Pre-reformador, reformador, post-reformador, pero ahí se están fundamentando. Ese es el cristianismo que se predica hoy. No se está mirando la palabra de autoridad inspirada por Dios. ¿Qué sentido tiene, hermanos, que nosotros estemos mirando las escrituras, pero había sido que no, el fulano tiene más autoridad, el otro fulano tiene la interpretación correcta, el otro tiene la interpretación correcta, hermanos, dejémonos de tonterías. Si usted tiene una Biblia en su casa, lea su Biblia, empiece a ensimismarse en ella, orando a Dios constantemente que le vaya revelando su mensaje y Dios se va a encargar porque el maestro de la Biblia no es quien está acá enfrente. Ni cuando venga el otro hermano a predicar en la segunda hora, ni cuando venga otro invitado o el que da el devocional acá. Ellos no son, nosotros no somos los grandes maestros de la palabra. El maestro de la palabra de Dios es el Espíritu de Dios, el mismo que inspiró a los escritores de la Biblia. Él es el que escudriña lo profundo de Dios, no nosotros. ¿Quieren corroborar bien eso? Ahí en 1 Juan, capítulo 2, versículo 20, y hay que saltar después al 27. Capítulo 2 de 1 Juan, primera carta de Juan, versículo 20 y después el 22. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción para vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira, sino ella os ha enseñado, permanece en él. Bueno, creo que es muy claro acá lo que dice entre el versículo 20 y el 27. Vosotros tenéis que la unción del Santo y sabéis, conocéis todas las cosas. Versículo 20. Ahora, después en el versículo 27, dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, hablando de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Saben qué, hermanos? Como yo quisiera. Si hay algo que yo anhelo para esta iglesia y que nos pasa a todos nosotros, que sean tan sabios ustedes, tan entendidos ya en las Escrituras, porque el Espíritu de Dios les ha enseñado a través de las Escrituras, sean tan sabios que yo esté medio de balde acá hablando. ¿Por qué hay maestros y pastores que enseñan en las iglesias? ¿Cuál es la razón? ¿Porque ellos aprendieron un poco más? No, porque dice la Biblia que Dios los ha constituido a ellos. para que la iglesia se edifique, pero que se edifique ¿en dónde? ¿En la enseñanza del pastor? No, en la enseñanza de las Escrituras, iluminados todos, ustedes al escuchar, y a mí en este caso, que justo hoy me toca enseñar, que todos aprendamos iluminados por la unción del Santo. Cuando una iglesia es poderosa en el conocimiento del Señor, es poderosa cuando la iglesia se somete a la enseñanza del Espíritu de Dios en las Escrituras, hermanos. En las Escrituras, repito. Es importante que la iglesia tome la Biblia como su autoridad de fe porque es lo único que le va a llevar a un camino certero y recto. Una iglesia que se aparte de la revelación escritural, preservada por Dios en nuestras traducciones y la iluminación del Espíritu Santo para entenderla, las personas o iglesias que se aparten de eso son personas que pueden estar yendo por un camino del error, aunque parezca bíblico, pero pueden estar yendo a un camino erróneo. Cuidado. Nosotros tenemos que ser en todo, terminando un poco este estudio, ahí los que tienen el bosquejo tienen una definición más también sobre inspiración, que es que todo está inspirado, digamos, el Antiguo y Nuevo Testamento en su totalidad por Dios. Pero debemos ser prudentes siempre como fueron los berianos. Los berianos escuchaban a Pablo. Pablo ya tenía trayectoria de evangelista, de misionero, hombre que estaba fundando iglesias. Pero cuando llegó a Berea a hablar del Evangelio de Cristo, ¿los berianos qué hicieron? ¿Qué hicieron los berianos? Miraron las Escrituras para ver si era así, como decía Pablo. Y cuando comprobaron eso, creyeron en el Evangelio que Pablo predicaba. Pero no se tomaron a la ligera nomás así. Ellos corroboraron con las Escrituras. Cuando usted está escuchando a su predicador favorito en Internet, o está escuchando quizás o leyendo un PDF en la computadora, o está leyendo un libro, corrobore en las Escrituras si es así. Si realmente son las cosas así como dice ese predicador. Está correctamente su contexto. Y si a ustedes se le despierta una pizca de duda cuando está escuchando a un predicador, porque hay algo que parece que no le convence, con más razón empieza a mirar a ver si realmente estas cosas son ciertas. Con más razón, hermanos. Porque hoy hay muchos muy, muy así, muy intelectuales en Internet. Y uso Internet porque sé que muchos están con su celular, con su iPad, con su tablet, con su computadora de escritorio, su notebook, y están ahí mirándole y mirando, o sea, escuchando, ponenle el auricular y donde andan escuchando al fulano tal, al mengano tal, a la fulana tal, también hoy, a la mengana tal, también. Ah, sí, hoy también están ellas. Cuidado los que escuchan todavía a la Jesús que hoy se está presentando por todos lados en YouTube ahora como la que ha sido enviada de Dios del cielo. Así que tienen de todo. A las Escrituras remitámonos. No dejemos jamás de creer en su inspiración, en su autoridad y en su legado para mi vida cristiana. Porque dice ahí uno de los pasajes de las Escrituras en relación a la inspiración, dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea preparado, 17, en toda buena obra. No necesita más que la Escritura para ser un buen cristiano. Esto es todo, hermanos. Es suficiente. ¿Quiere leer un comentario bueno? ¿Quiere leer un buen diccionario bíblico para un poco ir profundizando? Hágalo, no hay problema. Pero acuérdese, la autoridad doctrinal y de toda fe y práctica de la iglesia está acá nomás. Solo acá. No en el diccionario, no en el comentario, no en el predicador, sea de internet o sea de predicador, que usted tiene grabaciones, lo que sea. No. Tratemos de remitirnos a las Escrituras y dejar que ella nos enseñe. Que el Espíritu de Dios, la unción del Santo, nos instruya y nos lleve al mayor conocimiento posible para no ser engañados. Nuestro Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que Ella es para nosotros, ha sido y seguramente será para nosotros. Gracias, Padre, por la inspiración que has hecho de las Escrituras, por eso que nos has dejado como un firme cimiento para que no dudemos y sepamos y podamos conocerte a ti. Gracias porque aunque eres profundo en tus pensamientos, en tus caminos, en tus revelaciones, tu Espíritu nos ayuda a entenderte y a conocerte. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de leer tu palabra, por lo menos en esta parte del mundo. Ayúdanos a valorar esa libertad leyéndola, escudriñándola, estudiándola, meditándola. Que no dudemos, Señor, en nada de sus escritos. Y gracias, Padre, por amarnos en Cristo y hacernos partícipes como estudiantes de tu palabra. Gracias, Señor, por eso y por ese privilegio que nos has dado. Siendo pecadores, hemos sido alcanzados por la salvación en Cristo para conocer estos secretos, estos misterios, como decía tu apóstol a los Corintios. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you.